Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días Argentina. Muy tensa situación se vivió ayer por la tarde en la ex fábrica Plascar, empresa recuperada por trabajadores, cuando llegó una orden de desalojo emitida por un juzgado de Buenos Aires. Esto provocó que algunos operarios subieran al techo del galpón, amenazando con tirarse desde allí. Miguel Maldonado, vocero de los trabajadores, nos decía lo siguiente. Hoy tuvimos un avasallamiento de la justicia de Buenos Aires, porque la orden viene de allá, acá se la replicó y se la aplicó. Nosotros, la fábrica cerró en el 2017, nosotros le pusimos lo que hay que poner, como quien dice, y le buscamos la vuelta para volver a poner en funcionamiento. Hoy estamos a punto de que esta fábrica vuelva a andar y viene la justicia y nos quieren desalojar prácticamente como si fuéramos unos criminales. No te imaginas el despliegue policial que hubo hoy día, impresionante, la cantidad, nunca había visto tanto móvil en mi vida. Estamos hoy haciendo el último ensayo para la firma Aladio, en conjunto con la UTN, que son las personas que nos están ayudando y asesorando. Y bueno, la situación es realmente horrible, complicada. Plascar en sus buenos tiempos proveía de materiales a fábricas de automóviles como Renault y Fiat y cerró sus puertas en el año 2017 cuando los contratos caducaron. El propietario es un empresario oriundo de Rosario. Momentáneamente el desalojo quedó suspendido por 2 meses, según la orden del juez Saúl Silvestre, quien entiende en la causa, y tanto las instalaciones como lo que hay dentro de los galpones está en guardas por parte de los trabajadores. Saludos desde Córdoba para nuestro noticiero Farco. Reportamos desde Radio Sur 90.1 FM, Villa El Libertador.